presente, el mejor ayer. Y ella es el mejor mañana, el mejor presente, el mejor ayer. Cuando tengo que llorar, cuando yo debo reír, yo me remito a tres palabras y ella es. Y ella es el mejor mañana, el mejor presente, el mejor ayer. Y ella es el mejor mañana, el mejor presente, el mejor ayer. Esa es la única de siempre. Yo quiero ser para ti algo más que un amigo. Estoy sufriendo por ti. Esta es tu discoteca móvil Underground. Estoy sufriendo por ti, porque te tengo cariño. Donde hay calidad, no hay competencia. No, no me digas que no. De pronto mi corazón sufre un colector de amor y me puedo morir por culpa de tu amor. Y me puedo morir por culpa de tu amor. Eres pequeña y bonita, sencilla y cariñosa. Eres pequeña y bonita, sencilla y cariñosa. Quiero que seas para mí, mujer, para tenerte preciosa. Quiero que seas para mí, mi amor, para tenerte preciosa. J Mart 507. Y este es el sentimiento de Nelson Herrera. En su mano muy poco duró una rosa que le fui a dejar. Presentí que no iba a haber perdón. Yo quería el perdón y lo fui a buscar. No sé de dónde saqué. Sígueme en Instagram, arroba BJMart 507. La rosa tiró y empezó a decir: uno quiere pa' que lo quieran, uno ama pa' que lo amen, uno no da la vida entera pa' que lo engañen, pa' que lo engañen. Me dolió. De decir te quiero sin sentir amor, porque no todo mal principio desde su principio tiene buen final. Yo lo he comprobado. Nunca ha sido la excepción. Esta es tu unidad móvil Underground. Porque el nuestro nunca ha sido la excepción. Nos peleamos y volvemos, nos besamos sin sentirlo y ante el mundo aparentamos que es amor lo que vivimos. ¿Cuál amor si está perdido? ¿Cuál amor si está dormido? Yo soy el mismo que lloró, aquel que te pidió un día que no te fueras. Tanto, tanto adiós. Cuídate.